Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente que está escuchando la Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Este es un nuevo programa de Evade Noticias con mucha información, con mucha conversación, con muchas cuñas conscientes para organizarse, para articularse, para educarse, para movilizarse y para transformar. Esfuerzo colectivo de la Radio Placeres de Valparaíso para entregarle a ustedes aquella información, aquellas voces que no salen en los medios de comunicación masiva o que si salen son más bien tergiversadas. En el programa de esta semana vamos a partir con una entrevista al compañero periodista Bruno Sommer, ex director del periódico El Ciudadano. Anda por allá por las Europas del Este, entre trabajo y amor lo llevó para esos lados y está llevando a cabo una suerte de internacionalización de la Red de Medios de los Pueblos, que es una red de medios de comunicación populares, alternativos, que hay en Chile. Bueno, ahora hay un ejercicio de red medial, una red de comunicación de distintos medios y soportes comunicacionales alternativos que dan un poco una lectura distinta a este modelo capitalista neoliberal y que coloca otro tipo de acentos. Entonces con él conversamos sobre esta nueva experiencia de la red medial, invitando también a todos los medios de comunicación que puedan estar escuchando este programa Evade Noticias. Con eso partimos, destacando la comunicación comunitaria para manejarnos de mejor manera, no solo ante el contexto de pandemia, no solo ante el contexto chileno de revuelta popular, sino que también ante el contexto mundial de búsqueda de alternativa al capitalismo. Después viene una segunda parte con información de Chile y con dos aportes que mandan uno desde la red de medios y el otro desde una compañera de la Radio Placeres. El primer audio tiene que ver con la huelga que están llevando, la huelga de hambre que están llevando a cabo comuneros mapuches, que son prisioneros políticos del Estado chileno. Están llevando a cabo una huelga de hambre, entre ellos el Machi Celestino Córdoba, y compartimos con ustedes en este Evade Noticias ese comunicado. Además, después del comunicado, compartimos con ustedes un reporte realizado sobre el incendio que por casi 10 días afectó a la reserva de la biosfera Campana Peñuelas en los sectores de Coyihuay, de Yiu-Yiu fundamentalmente. Se hace un reporte desde el mismo territorio sobre los daños ocasionados a partir de este incendio forestal que, como les decimos, duró 10 días. No hay muchos recursos para combatir incendios forestales, los recursos están más bien en fuerzas armadas que combaten a enemigos imaginarios, como los marinos que se ven en Valparaíso con metralleta caminando de a cuatro por las calles. Y ese es un reporte interesante para que sepamos lo que está ocurriendo en la reserva de la biosfera de nuestra región, de la quinta región. Ese sería como el segundo bloque. Y un tercer bloque, muy interesante, a propósito de la comunicación comunitaria como alternativa a los medios masivos, un tercer bloque que tiene que ver también con las acciones colectivas que desarrollan los pueblos para resguardarse, cuidarse, sostenerse y apañarse. Compartimos una entrevista hecha por una compañera de la Radio Placeres a las experiencias de las ollas comunes. Vamos a partir compartiendo la experiencia de la olla común de Subía Ecuador, del eje Ecuador, para que la gente esté atenta, quienes tienen y quienes tenemos un poquito más resguardo, porque todavía conservamos nuestro trabajo y podemos apañemos estas experiencias de olla común, si es que no se puede estar en las ollas cocinando o compartiendo la comida, pueden estar buscándose donaciones, en fin, son distintas las maneras que hacen carne ese dicho del pueblo ayuda al pueblo. Así que compartimos esa entrevista y compartimos también, vinculándose con alimentación saludable, compartimos también la entrevista a Ingrid, una yerbatera que participa del Centro Comunitario de Salud Integral AINI, que está en el espacio Santa Ana. Si bien no están pudiendo hacer trabajo cara a cara, sí están pudiendo desarrollar una labor de acompañamiento telefónico o a través de las redes sociales que manejan. Así que escúchenla bien, es una experiencia interesante de Centro de Salud Comunitaria que sigue haciendo la fuerza a esa máxima ante un abandono estatal, ante, bueno, no podemos esperar nada del mercado que resuelva las necesidades de la gente, porque están pensados más bien para desarrollar renta y capitalizar el pueblo, pues las comunidades, los territorios son los que levantan iniciativas que ayudan a las mismas personas que lo habitan. Este es el programa Eva de Noticias. Esperamos desde la Radio Placeres que lo disfruten completamente, que lo compartan si lo quieren compartir. Lo pueden encontrar en el blog Una Mirada de la Realidad .blogspot.com y así todos los se va de noticias que han salido los días lunes de los últimos dos meses, por lo menos los meses más pandémicos del país. Así que eso. 87.7 FM, www.radioplaceres.cl. El que usted nos escuche y el que usted nos difunda ayuda a sostener y a potenciar la comunicación comunitaria de los pueblos. Un abrazo, que estén muy bien. Me han preguntado y con muchas personas cómo está Chilito en este momento. Le respondí, digo yo a los curiosicos, que aquí la cosica estaba fantástica, que era un oásico, que era un portántico para los riquicos y los pilléricos, y para los pobricos y los obréricos, era una angústica en cada momentico. Y me senté, digo, con mi guitarrica para cantarle nuestro descontentico. Como se burlican de la desgracia, los sinvergüencicas sin miramiento, los que nos cobrican por nuestra agua y nos imponen su demandamiento, y no nos pagan la cuarentena, nos dan un bónico para la misérica. Tenemos pénica porque la histórica desde octubre estaba cambiando. La dignidad y casi se acostúmbrica y nos estábamos acostumbrando. Cientos de ógicos y varios muérticos dieron la vida por conseguirlo. Y nos dejaron tan aislados y nos corrieron con el plebiscítico. Y ahora sin pégico y teletrabajico nos meten médico y profilaxis. Una montañica de emocionica que no da tregua ni mini mini mini. Coronavirus, coche tu madre, porque nos cagaste esta escribir histórica. Y el feminímico, que era fantástico, lo encerraste con su violador. Cuántas mujeres, cuántos niñíticos son maltratádicos en el momentico. Cuántas personicas ya infectadicas están muriéndicos sin tratamiento.

del mundo, compañero. Sí. Los pueblos trazan su destino esta vez. Los pueblos trazan su destino esta vez. No puede ser que siga siendo de otra forma. Ya pues, estimado, ese es el llamado entonces a que los pueblos asuman la conducción de sus destinos. Un abrazote, que esté súper. Gracias, hermano, por el espacio. Un abrazo grande. Chau, chau. Puño arriba, los que quieren luchar. Levántate, pelea, no podrán bajar. Hagan ruido. Somos la voz del pueblo que quiere que salga tu maldito gobierno. Puño arriba, los que quieren luchar. Levántate, pelea, no podrán bajar. Hagan ruido. Somos la voz del pueblo que quiere que salga tu maldito gobierno. Vengo a enjuiciar tu acción contra la multitud. Violencia excesiva, represión. Traes tu brutalidad policial que ha llevado al ataúd a gente inocente que en la calle no se jode. Se equivocaron, ahora no lloren. Hemos despertado, no hay quien controle. A un país unido que las reglas pone. Se le acabó el juego, muerte pa' todo el que viole. Nuestro grito de paz se daña como alto calibre. Saca tu montaje, la poli de nada sirve. Políticos corruptos, uniformados, inservibles. Todo lo que han hecho es demasiado horrible. Gobierno de dictadura, muerte en llama, la tortura. Gobernante de mierda, acá al pueblo censuran. Reprimen, matan, se defienden como ratas. Se han robado todo y si protestan maltratan. Nos corrompió la plata, opresor sin humanidad. Nos quieren callar, quitarnos la libertad. Por una vida digna. Esto no va a parar. Pedimos justicia, no nos van a callar. Puño arriba, los que quieren luchar. Levántate, pelea, no podrán bajar. Hagan ruido. Somos la voz del pueblo que quiere que salga tu maldito gobierno. Puño arriba, los que quieren luchar. Levántate, pelea, no podrán bajar. Hagan ruido. Somos la voz del pueblo que quiere que salga su maldito gobierno. Sin vergüenza de mente, marionetas. Sin piedad, sin razón, apuntas a tu gente. No hay respeto, cabrón, no hay perdón pa' la gente. Pa' ninguno de este hijo de puta, ni pa'l presidente. No hay olvido, cabrón, no hay perdón pa' ninguno. Toma tu metralleta y métetela por el culo. Somos un pueblo libre, no opaco ni milico. Quita tu bota de encima, tu actitud crucifijo. Dejaste ciego a varios, como sicario de estado. Como asesino opresor, siempre será recordado. Contra tu abuso de poder, no se mole levantado. Venimos a cobrar todo el daño causado. No tu estado de emergencia, tu toque de queda. No tu avaricia enferma que sufre mi tierra. Quiero tu abuso fuera, quiero tus armas fuera. De norte a sur resuena, renuncia hijo perra. Puño arriba, los que quieren luchar. Levántate, pelea, no podrán bajar. Hagan ruido. Somos la voz del pueblo que quiere que salga tu maldito gobierno. Puño arriba, los que quieren luchar. Levántate, pelea, no podrán bajar. Hagan ruido. Somos la voz del pueblo que quiere que salga su maldito gobierno. Nunca más a tu represión, maldita basura humana. Nunca más. Nadie puede creer lo que han hecho, el daño que causaste a tu propio pueblo. No, los políticos nos roban. Tienen a la gente muriendo, esperando en los hospitales y tú los defiendes. Estamos todos en la calle. Nos hemos levantado y no nos detendremos. Contra el monopolio comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. Confirman la presencia de una cola de ratón en una hamburguesa de un local perteneciente a la multinacional cadena de comida rápida McDonald's. Confirman la presencia de una cola de ratón en una hamburguesa o local perteneciente a una multinacional cadena de comida rápida. Confirman la presencia de una cola de ratón en una hamburguesa de un local de comida rápida. Confirma la presencia de una cola de ratón en una hamburguesa. Si hay más espacio para la publicidad, hay menos espacio para la noticia. El Ciudadano, un diario independiente. Sin conflicto de interés. ¡Radio Placeres!

cumple una función fundamental incluso para la misma supervivencia humana en estas comunidades, que tienen una conexión directa con cada uno de los territorios en los cuales se habitan. Radio Placeres. Interrumpimos nuestra programación para dar paso al último informe llegado a nuestra emisora sobre la epidemia que está asolando a América Latina. Una desconocida y mortal enfermedad que continúa haciendo estragos a lo largo y ancho de nuestro continente. Aún sin cifras oficiales confirmadas, se asegura que la nueva enfermedad está acabando a ritmo acelerado con la vida de centenares de latinoamericanos. Se sabe ya con certeza que la epidemia comenzó a desarrollarse entre la población de las islas del Caribe, extendiéndose después a la región centroamericana y a tierras de México y Perú, y avanzando posteriormente hacia los países del sur. Los síntomas de la mortal enfermedad son muy variados, pero en todos los casos reportados hasta el momento se observan erupciones y manchas en la piel, granos ardientes, como les llaman muchas de las víctimas. El debilitamiento del sistema inmunológico del cuerpo, que desemboca en una dolorosa muerte, caracteriza el síndrome de la enfermedad. No sabemos cómo parar esto. Este mal corre más a prisa que el remedio. Todos confirman que son aún desconocidos los medios para combatir la nueva plaga y las formas con que ésta se transmite. Mientras, crece el índice de mortalidad, tanto entre jóvenes como entre adultos. Una mujer del Valle de México, que ha perdido ya a sus 6 hijos, víctimas de la enfermedad, nos da su opinión. Lo único que yo puedo decir es que esta peste no es de aquí, que aquí no la conocíamos. Esta desgracia la trajeron ellos. Efectivamente, todas las fuentes confirman ya que la viruela, una enfermedad no conocida en nuestro continente, ha sido traída de fuera por los conquistadores españoles. Y con la viruela han llegado otras enfermedades también desconocidas y también mortales. El tétanos, la bronquitis, la fiebre amarilla, la sífilis, el tifus y la lepra, que también están diezmando a nuestra población indígena. Auténtico. La viruela y esas otras enfermedades fueron en el siglo XVI y en América lo que hoy es el SIDA en todo el mundo. Fue tan terrible que algunos investigadores dicen que más de la mitad de los indígenas de América murieron contagiados poco tiempo después de haber llegado los conquistadores españoles. Hace 500 años, cabalgaron por nuestras tierras el hambre, la miseria, la guerra y también la enfermedad. Tal vez la historia esté al revés. ¿Han escuchado ustedes? Noticias de última ira, censuradas desde hace 500 años. Despierta. Reacciona. Actúa. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! El pueblo, la familia, hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. ¡Libertad, libertad! ¡Los presos por luchar! Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. ¡Estamos todos! ¡Faltan los presos! ¡Identidad de raíz, mi guacho, apañando al pueblo! ¡Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta! ¡Proceso! ¡No estamos todos!

Niño que llora es porque Mocoso le ha robado su Coca-Cola y su pan con queso. Estas historias no las cuenta ni el diario ni la radio, solo las vecinas de mi barrio. El proyecto asociativo regional Explora de CONICYT RM Sur Oriente presenta Explorando la ciencia de la vida, curiosidad de niños y niñas resueltas por científicos. ¿Por qué las hojas cambian de color en otoño? Al inicio del otoño, cuando los días se vuelven más cortos y las temperaturas disminuyen, algunos árboles, para evitar ser dañados en invierno, se preparan despojándose de sus hojas. Esta pérdida podría implicar un gran gasto energético para el árbol, ya que tendría que incorporar nuevamente del suelo elementos importantes que hay en sus hojas, como el nitrógeno, fósforo y magnesio. Es por esto que algunas especies arbóreas comienzan a realizar ajustes internos previos a la caída de sus hojas, degradando algunos compuestos como las clorofilas. De esta forma, el árbol retiene los elementos importantes de sus hojas, provocando que éstas cambien de color desde el verde al amarillo, naranjo o rojo, y removilizando elementos como el nitrógeno, fósforo y magnesio hacia las yemas vegetativas y reproductivas, las que en primavera comenzarán a desarrollar hojas nuevas y flores. Respuesta escrita por Karen Peña, doctora en Fisiología de las Plantas y el Ambiente y académica de la Universidad de Chile. El proyecto asociativo regional Explora de CONICYT RM Sur Oriente presentó Explorando la ciencia de la vida, curiosidad de niños y niñas resueltas por científicos. Experiencias autogestionadas. La lucha de los pobladores determina su futuro. Proyecto de salud. La autogestión de la salud consiste en el empoderamiento de los individuos para que se mantengan saludables por sí mismos, tomando sus propias decisiones y desarrollando ellos sus propios métodos, habilidades y estrategias a través de las cuales estas personas pueden asegurar su propia salud con autonomía de gestión. Un 12 de diciembre de 2012 se realizó el primer temazcal popular con el MPL. Pero, ¿qué es un temazcal? Se trata de un baño de vapor indígena con hierbas medicinales y que ayuda en la meditación, relajación y sanación de dolores físicos y espirituales. Una vez dentro del temazcal, los cuentos zapatistas e historias revolucionarias se apoderan de la conversación, manteniendo un ambiente de esparcimiento y relajo. Compañera, compañero, usted puede realizar su propia ceremonia del temazcal y así experimentar una salud autogestionada. Solo siga los siguientes pasos. Paso número 1. Construir con palos y cuerdas una ruca sobre la tierra. Paso número 2. Cavar un hoyo no muy profundo justo en el centro de la ruca. Paso número 3. Calentar a fuego vivo un montón de piedras y luego depositarlas en el agujero. Paso número 4. Tapar con ponchos y frazadas el exterior de la ruca para que no pueda entrar la luz. Paso número 5. Ingresar al interior de la ruca y ponerse cómodo. Paso número 6. Designar un corredor del temazcal, quien dirigirá la ceremonia. Paso número 7. Depositar hierbas medicinales y aromáticas en el fondo de piedras ardiendo. Paso número 8. Comenzar la ceremonia. Paso número 9. Conectarse con la naturaleza y la revolución. Advertencia. Durante las ceremonias de temazcal, usted puede experimentar deseos de autogestión y de romper con los esquemas establecidos. Ejercemos el derecho a poblar nuevamente el territorio, a educarnos libremente, a emprender prácticas de producción social con una perspectiva revolucionaria. Son las prácticas autogestionarias las que nos permiten reconquistar el sueño de que otra ciudad es posible. Nuestro movimiento hoy se levanta desde el sótano, desde el subsuelo, con la convicción de que hay una alternativa al capital. Esa alternativa se llama propiedad colectiva, se llama cooperativismo, se llama autogestión.

pega una patada en el traste y era el mejor y santo remedio. Te da más gratis. En mi tiempo era una patada en el traste. Hey. Seremos la voz que no se calla, daremos la lucha en la batalla, porque la injusticia y corrupción se ríe de mi vocación, lucran con vulneración. Hoy siempre denunciamos, la subcontratación no avalamos, privados precarizan la niña y la adolescencia para que hablar y cename no hace nada. Niños y niñas son bienes de mercado, son un negocio para el Estado. Pesa más el negocio que resolver la miseria. ¿Será que de unos pocos es toda esta mierda? El cename te miente. Los políticos no están con la gente. Se vulneran derechos básicos por delincuentes. De cuello y corbata te atan a la soga. Ey, mujeres y hombres trabajamos codo a codo en nuestra zona. Pero es el Estado el que nos traiciona. El que nos traiciona. Frente a esta doble desprotección, está Sintra Subsename, que se encamina a exigir, conquistar y defender los derechos laborales y los derechos de la niñez y juventud de este país. Seremos la voz que no se calla, daremos la lucha en la batalla, porque la injusticia y corrupción se ríe de mi vocación, lucran con vulneración. Hoy siempre denunciamos, la subcontratación no avalamos, privados precarizan la niña y la adolescencia para que hablar y que nadie no hace nada. Las niñas y niños no se venden, son el futuro de nuestra gente. Aunque nos callen, esto no será diferente. Desde octubre que nuestro pueblo es el que resuelve. Somos los trabajadores los que tenemos la clave. Aunque nos callen, esto no será diferente. Codo a codo luchando por nuestra gente. Seguiremos trabajando por los niños, cueste lo que cueste. Jorge Barudi nos decía que el sufrimiento que vivimos los trabajadores y las trabajadoras de la niñez y juventud, así como la rotación permanente que vemos en los programas a diario, demuestra que no está internalizada en los responsables políticos la idea de que hay que cuidar al trabajador, a la trabajadora. Somos nosotros, nosotras, el instrumento fundamental de los programas de protección. Toda institución incapaz de proteger a sus trabajadores y trabajadoras ejerce una doble violencia a cientos de trabajadores y por ende a la niñez y a la juventud que el Estado y estas instituciones han dicho proteger. Han dicho proteger. Han dicho proteger. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté contigo.